Vamos a enseñarle cómo se hace esto. Dice, acá cero peso con los ruchi, la cabida recorté. Mami, sácate los tacos, ponete una retro 3. Esto es music contrabando, para afuera la exporté. Con 18 corones, 600 gringas en USA. Y sigo sencillo, sin perder el brillo. Por si hay problemas, zigzagüer en el bolsillo. Si yo la saco, los mato, les doy gatillo. A mí me escuchan los vagos en los pasillos. Mami, sé que te gusta cando a los Tony. Gastando en el party y pendiente al money. Siempre ando ready, quemando la honey. Mi vida una peli, voy a hacer story. Mami, sé que te gusta cando a los Tony. Gastando en el party y pendiente al money. Siempre ando ready, te mando la honey. Mi vida una peli, voy a hacer story. Voy a combinar una combi con mi Nike. Fresco como Tori, vos que tenés que opinar. Me quieren y me odian, parece mi exnovia. Baguette en el cuello, estos no son circonia. No sacan este flow ni de coña ni conia. Ando con una demonia que mando una monía. Que dejó a su gato porque era una momia. Y me llama a mí porque soy el mejor que se la movía. Tengo a todos esos raperos muriéndose de dolor. Porque en esto de la music siempre me moví veloz. Cada tema que yo saco es mejor que el anterior. Esta Glock en mi derecha es mi martillo de Thor. La baby grita mi nombre mientras yo le hago el amor. Me dice papi no paren, estos vos sos el mejor. Me muevo como empresario con carita de menor. Me estoy fumando una vela antes de subir al avión. Y yo no sé si casarme y tener hijos, decirle a mi amigo que entrega a su hermana. Tengo una petiza morocha culona, la droga fresco que Rihanna. Si no voy para el estudio me voy para el gimnasio, y si no es que estoy de jarana. Ya perdí la noción del tiempo, pa' mí todos los días son fin de semana. Mami, sé que te gusta cando a los Tony. Gastando en el party y pendiente al money. Siempre ando ready, quemando la honey. Mi vida una peli, voy a hacer story. Mami, sé que te gusta cando a los Tony. Gastando en el party y pendiente al money. Siempre ando ready, quemando la honey. Mi vida una peli, voy a hacer story. No sé, este flow, ni flow, ni conia, ni conia.